preparación que es, digamos, el paralelo de hacer una microescultura, pero que no está pues diseñada deliberadamente a la sensibilidad artística del operador, sino que adicionalmente está regulada por factores fisiológicos, ¿no? Del ser humano, del organismo. Entonces tiene que ser un escultor, un artista, pero que tiene cierta regulación, digamos, fisiológica del sistema y del organismo. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva, en el centro, ustedes pueden observar una secuencia, que son los aspectos teóricos que comprenden un proceso específico que consiste, por ejemplo, en preparar, reducir un diente, ¿no? Para luego reemplazarlo, o para reemplazar el ausente, ¿no? Es un proceso, una secuencia. Entonces, el estudiante se convierte en un microescultor y se somete a la experiencia de interactuar con un objeto de tres dimensiones. Y si el operador no tiene condiciones, digamos, de ejercicio o de desarrollo, de tener experiencia de interactuar con objetos de tres dimensiones, va a tener muchas dificultades para poder desarrollar el procedimiento y, de hecho, aprender a hacer el procedimiento. ¿Cuál es la relación existente entre la inteligencia espacial y el aprendizaje de estos procesos de objetos en tres dimensiones? Bien, la inteligencia espacial es una capacidad que permite al ser humano, ¿no? Digamos, romper el cierto esquema convencional con el que percibimos los objetos. Siguiente diapositiva, por favor. Los docentes en la vida real, ¿no? En las aulas reales, agotamos diversos recursos. Recursos de multimedia, ejercicios digamos, de trabajos escultóricos, ¿no? Pero claro, basados en estas reglas fisiológicas, en las que exponemos al alumno a la experiencia de trabajar con objetos de tres dimensiones. Esa es cierta inducción que facilita el aprendizaje de procedimientos en tres dimensiones, ¿no? Pero encontramos siempre ese paradigma de que no todos tienen la capacidad de desarrollarse de igual forma y en el mismo tiempo. De hecho, que somos conscientes de que todos no aprenden de la misma forma y en el mismo tiempo. Pero, de hecho, hay una relación importante de las limitaciones con el nivel de inteligencia espacial. Y ahora vamos a hablar un poco de inteligencia espacial para completar, digamos, la intención de la exposición. Siguiente. La tecnología actual en odontología está muy avanzada en la actualidad. Ese circuito, ese proceso global de servicio que le da a un paciente en la actualidad involucra sistemas de escáneres láseres, sistemas de diseño asistido por computadoras para modelar los dientes, para hacer los dientes de manera virtual, la manufacturación asistida por computadora. Y obviamente estamos ya en el siglo de la odontología con el sistema CAD/CAM, ¿no? El sistema que se aplicaba y se aplica ya hace muchísimas décadas a la industria, ¿no? ¿No? Y ya los dientes no son elaborados por las manos del técnico de laboratorio y mucho menos por el dentista, ¿no? Ahora eso lo hacen pues sistemas de producción computarizados. Siguiente. Por ejemplo, esa imagen que ustedes observan en la diapositiva central, es una imagen obtenida, digamos, de la cavidad real de un paciente, ¿no? Que es obtenida a través de un escáner láser, una lectura óptica que luego, pues, se digitaliza y se puede visualizar en tres dimensiones, donde manejamos ya y exponemos nuestra percepción visual al movimiento de un objeto en los tres ejes, ¿no? En estos tres ejes axiales que comúnmente nosotros, digamos, experimentamos en el primer curso básico, pues, de metaverso, ¿no? Siguiente diapositiva. En la actualidad, la odontología moderna te permite la elaboración de estas estructuras protésicas que reemplazan dientes artificiales a través de este sistema, ¿no? Entonces, existe una una distancia entre el proceso de enseñanza o las técnicas y de enseñanza, aprendizaje de procedimientos y lo que en realidad ya la odontología moderna, digamos, concibe como un proceso. Siguiente diapositiva. En el lado izquierdo ustedes van a observar, por ejemplo, un objeto que es un bloque de óxido de zirconio que está siendo sometido, digamos, a un fresado con un sistema denominado CAM, o sea, de manufacturación asistida por computadora. En realidad, los dientes artificiales se elaboran con tecnología de alta precisión, ¿no?, de menor costo en su proceso de elaboración y definitivamente con mejores propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, esto ya no lo hace, digamos, un ser humano, sino lo hace, pues, un aparato electrónico, mecánico, computarizado. Siguiente por la izquierda, Quique. Terminando esta introducción de estos conceptos, nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? Si la tecnología actual es muy avanzada, ¿por qué nosotros buscamos instrumentos didácticos alternativos en la enseñanza y aprendizaje, ¿no? Esa es la pregunta, digamos, que generalmente los docentes nos las hacemos día a día. Siguiente diapositiva. De aspectos teóricos que sustentan el modelo de aprendizaje procedimental. Y acá les traigo unas dos o tres diapositivas. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en la teoría del control adaptativo del pensamiento de Anderson, que lo propuso en el año 1983, él declara, pues, que existe un conocimiento declarativo y un conocimiento procedimental. Y para hacerles una especie de interpretación y resumen, para Anderson, el proceso de aprendizaje procedimental evidencia un conocimiento declarativo que está relacionado con la creación de imágenes mentales, de procesos mentales, ¿no? ¿No? En el conocimiento declarativo, antes de tener el conocimiento de cómo hacer la acción, cómo ejecutar la acción, se evidencia aquello que se sabe hacer, ¿no? Mientras que en el conocimiento procedimental se pone en manifiesto lo que se sabe hacer, ¿no? Esto facilita la comprensión de la naturaleza psicológica de los procedimientos, justifica la necesidad de un aprendizaje específico de los contenidos procedimentales y prioriza la atención a los procesos de aprendizaje en los contenidos en sí. Siguiente diapositiva, por favor, Kike. Para Anderson, el aprendizaje tiene tres fases. Y, bueno, una vez más, para ayudarlos a interpretar este gráfico, ¿no? En las fases de aprendizaje procedimental, digamos, se generan ciertos eventos, ¿no? De controles adaptativos de pensamiento, según Anderson, ¿no? Por ejemplo, al alumno en la fase declarativa le llega la información. Pues antiguamente, en los 80, a través de una lectura, a través de la explicación verbal, a través de la observación del alumno, ¿no? El alumno observa como el profesor procede un acto, ¿no? De esta forma, el alumno en la fase declarativa construye una memoria de trabajo. Una memoria de trabajo. Esa memoria de trabajo, según la teoría de Anderson, se duplica para luego convertirse en una memoria declarativa que lo faculta a saber qué hacer. Y esto involucra la creación de ciertas imágenes mentales y procesos mentales, eventos mentales, que están muy asociadas con la inteligencia espacial. Luego de la fase declarativa, en el proceso de aprendizaje procedimental, viene la fase de compilación, en la que la memoria declarativa se convierte en el conocimiento declarativo. Luego el conocimiento procedimental, y ya el acto y la acción genera la construcción de una memoria del procedimiento. O sea, el alumno primero crea una memoria de cómo hacer, luego una memoria de cómo se hizo. Aquí se elaboran en esta fase de compilación las producciones de condición y acción. Esa es la fase de compilación. En la última fase, ya estamos en la fase de ajuste, ¿no? Esta memoria procedimental se fortalece. Y en este fortalecimiento, ¿no?, hay una generalización y hay discriminación de actos y de acciones, donde este aprendizaje procedimental se puede considerar ya completo, ¿no? Y que realmente, digamos, demuestra ya el dominio procedimental de la automatización. Entonces, el alumno o el operador docente, profesional, actúa en cierta forma de manera mecánica en un procedimiento. Todos llegamos a aprender un procedimiento a esta fase de ajuste en que prácticamente trabajamos de manera automática. Bien, esta es la teoría de control adaptativo del pensamiento de Anderson, que a mí me parece muy interesante para poder comprender este proceso de aprendizaje de procedimientos, y quería compartirlas con ustedes, sobre todo por la asociación que tienen, digamos, el desarrollo de esta fase creativa del proceso de aprendizaje, del procedimiento, con la inteligencia espacial. Siguiente diapositiva, Kike, por favor. Todos conocemos las famosas inteligencias múltiples, ¿no?, que propuso Howard Gardner en su libro Estructura de la Mente en el año 1983. Los seres humanos tenemos diversos tipos de inteligencia, pero somos conscientes de que tenemos, digamos, condiciones, digamos, genéticas innatas para poder desarrollar o ya tenerlas desarrolladas alguna más que la otra, ¿no? Este es el ejemplo, por ejemplo, de nuestro famoso premio Nobel, Mario Vargas Llosa, ¿no?, el cual tiene pues un alto desarrollo de inteligencia interpersonal lingüística. Bueno, no digo que solamente tiene esa inteligencia, sino que especialmente esa inteligencia tiene un mayor nivel de competencia, la cual le da esa facultad de tener esa genialidad. Lo mismo lo tiene, por ejemplo, nuestro famoso percusionista Alex Acuña, ¿no?, inteligencia musical. Bien, tanto los odontólogos, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, requieren de inteligencia adicionales a todas estas, porque definitivamente tenemos que tener algo de lógicos y de matemáticos, algo de naturalistas para observar los fenómenos que suceden y que observamos y experimentamos. Necesitamos inteligencia espacial. Y he colocado acá a uno de mis pintores favoritos, Pablo Picasso, ¿no? Pablo Picasso, porque él es el, digamos, creador del movimiento cubista en la pintura y en el arte, ¿no? Porque inclusive el cubismo llega a las letras en determinado momento. Siguiente diapositiva. La inteligencia espacial, ¿no?, implica la habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Para Howard Gardner, la excelencia académica no lo es todo. La inteligencia es una capacidad. Howard Gardner no niega un componente genético y considera que estas influencias tienen relación con el medio ambiente y la experiencia personal y la educación recibida y otros factores adicionales, ¿no? La inteligencia espacial te permite percibir la realidad apreciando tamaños, direcciones y relaciones espaciales para reproducir mentalmente objetos que se han observado. Eso es lo que cualquier usuario en Second Life se expone a en un curso de formación metaversa. La más elemental. Con solo hacer el primer print. Segundo, reconocer el mismo objeto en diferentes circunstancias. ¿Qué facultades, digamos, nos otorga el visor de Second Life, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos estar sentados en un lugar, pero sin embargo, en nuestra cámara puede tener posiciones distintas, inclusive múltiples, ¿no? Y esto nos da la capacidad, pues, de evaluar un objeto en diferentes circunstancias en relación con otros objetos. Permite que la imagen quede fija en el individuo, para que ésta pueda identificarse independientemente de un lugar, de posición, situación en el que el objeto se encuentre. La inteligencia espacial, en su relación con la destreza procedimental, faculta anticiparse a las consecuencias de cambios espaciales y adelantarse a imaginar o suponer cómo pueden variar un objeto que sufre algún tipo de cambio. La inteligencia espacial, como destreza procedimental, permite describir coincidencias con similitudes entre objetos que parecen distintos o muy similares, identificar aspectos comunes o diferentes en los objetos que se encuentran alrededor del individuo. Siguiente ticket. Bien, pero la inteligencia espacial tiene sus factores. Y acá les traigo pues la teoría de los subfactores de Gowran. Para Gowran, la inteligencia tiene cinco factores de jerarquía. Y el primero de ellos es la retención de imágenes y comparación. Es la facultad que tiene el ser humano de poder diferenciar dos objetos. En el caso de un odontólogo, de observar en una radiografía cómo estaba la pieza dentaria antes y cómo está después del tratamiento. Digamos que es el factor más elemental digamos, de inteligencia espacial que todos los deben tener, ¿no? Si alguien no tiene esa capacidad de retención de imagen y comparar, pues debe tener algún problema serio, ¿no? Porque para poder comparar, el ser humano debe tener y retener y crear una imagen mental para poder superponer las dos imágenes mentalmente. Es un proceso que se hace de manera, digamos, subjetiva, ¿no? La otra es la capacidad de rotar un objeto mentalmente en un solo plano. Y esta es la razón por la que pongo la silla acá al lado derecho del auditorio, y la silla que está girando, ¿no?, en un solo eje, en un solo plano, en el plano horizontal. Bien, el ser humano tiene la capacidad de rotar los objetos mentalmente. No necesitamos ponerle un script para que rote. No, simplemente hacemos que el objeto rote mentalmente para poder tener la imagen mental de las zonas que no tenemos, a las zonas que no tenemos acceso visualmente. Eso es sumamente importante, considerarlo como un factor. El factor 3 es la orientación, es la capacidad que tiene. Siguiente diapositiva, por favor, Quique, para poder. Por ejemplo, en estas imágenes evidenciamos que las dos imágenes pueden parecer iguales, pero no son iguales. La única forma de identificar el cambio es teniendo la imagen mental de una cuando estamos observando la otra. Segunda diapositiva, siguiente. Este es el ejemplo de la silla, ¿no? Por ejemplo, en la vida real, las herramientas de multimedia interactivas, ¿no?, nos permite pues que estos objetos a través de software, pues nosotros, digamos, generemos esa sensación de movimiento, ¿no? Esa es la rotación planar, que es el ejemplo que les doy en la silla que está girando acá al lado derecho del auditorio. Tercera es el factor 3 de inteligencia espacial, que es la orientación. Siguiente. Bien. El odontólogo no tiene acceso a ver los dientes directamente. Puede ver algunos que están cerca, los incisivos, pero aún así no puede ver un diente de manera completa con una visión, digamos, convencional. Necesita por lo menos un objeto llamado espejo, espejo dental. Cuando un odontólogo observa un objeto con un espejo dental, la imagen se vuelve inversa. Lo de la derecha queda a la izquierda y lo de la izquierda queda a la derecha. Y tiene que aprender a tener esa capacidad, ¿no?, de tener la orientación para no cometer el error y comenzar a tallar una pieza dentaria en el lado derecho cuando le correspondía el lado izquierdo. Hagan ustedes esa prueba simplemente caminando en la casa, mirando a través de un espejo el ambiente que nos rodea. Y fácilmente se van a dar cuenta que en uno, dos, tres pasos van a salir chocándose con una pared. Bien, la capacidad que te permite tener esta orientación y tener la posibilidad de tener visiones o puntos visuales múltiples simultáneos es la capacidad de orientación. Siguiente diapositiva. El cuarto factor, un factor muy jerárquico y del cual existe un test específico, es el test la imaginación cinética o rotación mental. Imagínense que la silla que está girando en un solo plano comienza a girar simultáneamente en tres, en sentido horizontal, vertical y diagonal. O sea, es un movimiento complejo y múltiple, ¿no? Esa es la visión que tienen, es el tipo de percepción visual y inteligencia espacial que desarrolla un cirujano, que desarrolla, por ejemplo, un aviador, ¿no? Que le da esa competencia y esa capacidad de resolver y enfrentarse a estos eventos, ¿no? Que le exige, digamos, que le exige, pues, la realidad de los objetos y la atmósfera y a los eventos en que se enfrenta. Siguiente diapositiva. La jerarquía más alta en la inteligencia espacial es la imaginación dinámica. Es la capacidad que tenemos para poder descomponer un objeto mentalmente. Por ejemplo, acá en Second Life pues tenemos la facultad pues de darle editar clic derecho, sombreamos el objeto y podemos ver los objetos, la silueta de los objetos unidos y enlazados, ¿no? Prim por prim. Eso es muy importante porque esto induce, ¿no? Induce al desarrollo de la imaginación dinámica para poder comprender y tener la capacidad de poder descomponer los objetos, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que yo tuve un objeto acá en Second Life, lo desarmé. Fue un par de zapatos que me compré y los desarmé para saber cómo estaban enlazados, cómo estaban construidos, ¿no? Perdí los zapatos, pero desarrollé más mi imaginación dinámica, ¿no? Y esto te permite, luego de destruir, poder construir. Siguiente diapositiva, por favor. Para medir la inteligencia espacial se requieren múltiples tests, pero uno de los tests más usados es el test de rotación mental. Inicialmente, de Sherbar y Smedley, quienes crean este objeto, que es un objeto formado por 10 cubitos unidos, ¿no? ¿No? Ellos, luego este test es adaptado por Vandenberg en la Universidad Colorado de Musa en el año 1971, luego validado porque como todo instrumento de medición tiene que ser calibrado y validado, ¿no? Sobre todo para ver si cumple la función de medir la capacidad de rotación que tiene el evaluado, ¿no? El testeado, ¿no? Luego, este test yo lo he traducido del francés al español y lo he vuelto a reeditar. Siguiente diapositiva. Pero la evaluación de este test es que, por ejemplo, yo invito a todos los que estén interesados en someterse a este test de rotación para medir la inteligencia espacial. Por ejemplo, es sumamente importante para los cursos que se desarrollan acá, los cursos metaversos básicos, ¿no? Medir inicialmente el nivel de inteligencia espacial que tiene el alumno, ¿no? Y luego evaluar la relación que tiene con ver la relación que existe pues con la capacidad y facilidad que tienen algunos alumnos de aprender, ¿no? Hay una secuencia, hay una historia, hay una evolución y desarrollo de calibración y validación de este test. Siguiente diapositiva. Ese test consiste pues es un test de dos dimensiones, no es de tres. Yo hace un tiempo atrás estuve experimentando hacer este test en tres dimensiones, ¿no? Pero el test se hizo más complejo y se desvirtuaba un poco porque al tener el objeto ya en tres dimensiones, el analizado o el testeado no creaba la imagen mental, no rotaba mentalmente el objeto. No tenía la necesidad de hacerlo porque simplemente lo tenía creado en tres dimensiones. Entonces simplemente lo observaba y lo miraba en las tres dimensiones, o sea, no creaba la imagen mental. Cuando tú tienes una imagen mental en dos dimensiones, te sientes obligado, por de manera, digamos, subjetiva, a tener y crear la imagen mental del objeto y rotarlo mentalmente, ¿no? El cual es el objetivo de medición en ese test, ¿no? Y se basa en crear imágenes, digamos, son imágenes que inducen al analizado a crear imágenes mentales y rotarlas mentalmente, ¿no? Es un test que el que gusta me puede enviar su correo luego para poder yo enviárselos en formato PDF para que ellos mismos pues puedan autoanalizarse y ver la relación que puedan contener en relación a la capacidad de aprendizaje de procedimientos. Siguiente, Kike, por favor. Con todos estos temas, estos aportes de principios teóricos, con todas estas experiencias que yo le manifiesto, pues les puedo, con su sinceridad, digamos, y con valor, digamos, científico y no tan empírico, decir que la educación aplicada en los mundos virtuales o nuevas tecnologías de información y comunicación permiten lo siguiente, ¿no? La inmersión metaversa desarrolla la inteligencia espacial y potencia la innata, la natural en el ser humano. El que ya tiene una condición innata genética va a desarrollarse más. Permite utilizar la web 2.0 en espacios virtuales en tres dimensiones. Estimula y potencia la atención y el aprendizaje. Permite el desarrollo de innovadores instrumentos didácticos, porque en realidad estamos en un mundo para crear todo lo que necesitemos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya nos vamos al lado derecho. Para quienes no conocen el trabajo que realizamos aquí en la universidad en relación a los representantes de la Facultad de Odontología, ¿no? Nosotros tenemos una cronología y fases, digamos, de nuestra participación aquí en este proyecto de la universidad. Siguiente, derecha, que esto involucra por una secuencia, un diseño mental también. O sea, primero esto fue una imagen mental, ¿no? Una imagen mental de fases que luego se fueron formalizando, concretando, y en su ejecución se fueron pues puliendo, ¿no? Una de ellas es, la Facultad de Odontología se integra como primera fase de este proyecto. En una segunda fase, siguiente diapositiva, integramos y comenzamos a participar, y muchos recordarán, aquellos que nos iniciamos, recordarán la famosa conferencia virtual que tuvimos con Antonio Grace, amigo de Max, no sé si recordará Max, eso ya prácticamente hace más de un año y medio atrás, ¿no? En que nosotros también nos exponemos como investigadores a estas experiencias, ¿no? De interrelación, de transmisión de conocimiento. Siguiente diapositiva. Y sobre todo la primera experiencia a la que se somete un cirujano dentista. Y ahora pues con orgullo lo puedo decir, experiencia a la que se expone mis alumnos, ¿no? Y acá es el ejemplo pues de José Toto, por ejemplo, ¿no? Él todavía a veces lo confunden en la universidad como docente, pero él todavía es alumno, ¿no? Y me da mucho orgullo, por ejemplo, que él tenga, a la edad que tiene, la experiencia que yo la tuve recién a esta edad, ¿no? Primera experiencia de un cirujano dentista de transformar esta unidad de construcción, porque es una unidad de construcción de conocimiento, que es el PRIN, de tres dimensiones, convertirlo en un diente. Siguiente diapositiva. Y luego ir avanzando y crear, reproducir sistemas del mundo real en el mundo virtual. Pero con la facilidad de crear objetos con dimensiones, con características físicas, virtuales, ¿no? Espaciales, que faciliten su uso, su comprensión, ¿no? Que facilite el aprendizaje de manipularlos, de experimentar con ellos y sobre todo desarrollarlos para que sean de un acceso fácil y muy económico. Siguiente diapositiva. Entonces hemos desarrollado una gran cantidad de elementos, ¿no? El equipo que trabajo, pues tengo la suerte de trabajar con dos personas sumamente hábiles, ¿no? Uno de ellos es Rafael Morales, conocido por todos como Rafo Viper, ¿no? Y nuestro amigo Momotaro Johnston, ¿no? Que por motivos ahora del compromiso de trabajo, porque la persona que siempre tiene ciertas competencias de este género, aplica también estos tipos de estrategias de resolver problemas a través de la inteligencia espacial y todas las competencias que involucra esto, pues facilita y hace competente, digamos, y hace que uno sea, que tenga requerimientos en resolver problemas en otras áreas, ¿no? Por eso que estamos buscando nuevos valores, ¿no? Y por eso estamos involucrando a gente de otras generaciones, mucho más jóvenes, ¿no? Con otra cultura, con otra, digamos, forma de percibir lo que nosotros ya estamos desarrollando. Siguiente diapositiva. Como segunda fase, la facultad tiene que construir algo. Y bueno, construimos únicamente lo que no podemos tener en el mundo real, salvo que solamente sean en documentos formales, ¿no? El laboratorio de diseño y virtualización didáctica, ¿no? En el lugar donde estamos ahora, virtualmente, ¿no? Pues es un laboratorio de diseño, y donde virtualizamos instrumentos didácticos, procesos didácticos. Siguiente diapositiva. Porque nosotros creemos, ¿no?, que el objetivo general, ¿no?, es integrar la utilización de la realidad virtual, que algún día alcanzaremos con este sistema, con esta plataforma, a la educación en odontología. Que da a impulsar la educación semipresencial, impulsar la investigación, fomentar el uso de herramientas virtuales y desarrollar diseños virtuales. Por ejemplo, desarrollar diseños virtuales de procesos de servicio de clínica asistencial para facilitar el aprendizaje, optimizando la atención y la producción de estos servicios. Siguiente diapositiva. Como objetivos, digamos, subobjetivos, tenemos ya, digamos, acción, tenemos ya experiencia demostrada en el soporte de la virtualización didáctica. Actualmente no hemos tenido mucho trabajo acá en Second Life, pero estamos haciendo soporte de virtualización didáctica a través de la producción de videos generados en esta plataforma Second Life, generados acá. Creamos videos y tutoriales como soporte didáctico para la educación presencial. Estamos investigando, ¿no? Por ejemplo, estamos probando estos proyectores, ¿no? Estos proyectores de carrusel, ¿no? Motivamos la inmersión metaversa. Y de hecho que virtualizamos diseños y procesos de servicio clínico y de todo género en odontología. Siguiente diapositiva. Como tercera fase, nosotros en este proyecto, siguiente, Quique, desarrollamos nuestra clínica virtual, ¿no? En esa época recién nosotros empezábamos a tener las primeras experiencias. Recuerdo que muchos celebrábamos, pues, que Max nos otorgue el tag de constructor, de builder, de constructor, de desarrollador, ¿no? El tener la libertad, pues, de poder recear un pin en un área, pues, que podía ser peligrosa, ¿no? Porque tan así como teníamos el poder de poder construir, también teníamos el poder de destruir todo lo que construía Nandi. Siguiente diapositiva. Bien, y así es, pues, como nosotros contribuimos a desarrollar el contenido, ¿no?, de la estructura de la clínica que la desarrolló la UBA, con todos los poderosos. O sea, construimos las áreas de clínica, el centro quirúrgico, el centro de diagnóstico por imágenes. De hecho, que nos tenían miedo, ¿no? Ya. De hecho, que nos tenían miedo cuando empezamos a tener, pues, la posibilidad de poder construir, ¿no? Recuerdo como primera experiencia, mira, Al primero que le dieron el tag de constructor en cualquier lugar de la isla fue a Rafo. Y lo primero que yo le dije a Rafo que haga es: Rafo, quiero que me hagas un sculp con un megaprint. No, me dice, a lo mejor desaparece algo. Vamos a ver qué desaparece. Vámonos al sandbox. Y en la mitad del sandbox, a 3000 metros, hicimos pues una pieza molar con un megaprint de 100%, ¿no? Y tener pues la impresión y la experiencia de tener un objeto super gigante, un sculpt super gigante, pues era algo simplemente pues apasionante, ¿no? Siguiente diapositiva. En esas fases en las que trabajamos, comenzamos a desarrollar y a construir unos objetos que en esos momentos pues no tenían animaciones, pues simplemente eran objetos hasta cierto punto, como lo son ahora, decorativos, ¿no? Nosotros tenemos el concepto de que esta plataforma debe ser interactiva, ¿no? Debe dar información de manera automática, ¿no? Y es lo que ustedes pueden ver. Hacen un zoom a las plataformas que están sobre este auditorio y van a ver objetos que tienen animación, ¿no? Articuladores que se mueven solos, que reproducen los movimientos masticatorios de una persona. Siguiente diapositiva. Y ya estamos acá, en esta fase en la que creamos el laboratorio sobre donde estamos ahora desarrollando este conversatorio, ¿no? Y la dividimos en distintas áreas, ¿no? Y creamos un ambiente para, básicamente, para avatares que vuelan, que saltan, que se teleportan, que tienen alas, ¿no? Que se movilizan e interactúan y, digamos, convive en este medio virtual de la manera más cómoda y libre, porque es importante aprender en libertad, ¿no? Es la cosa, una de las cosas más dulces y más placenteras que uno tiene en la educación. Siguiente diapositiva. El año pasado, en diciembre, realizamos la presentación de todo este trabajo, ¿no? Que tuvimos en desarrollo, ¿no? Y presentamos a la comunidad educativa. Y hoy ya estamos haciendo pues uso de estas estructuras, de este trabajo, y estamos dando inicio pues a las futuras expresiones de desarrollo de la ontología, de la enseñanza y aprendizaje de la ontología en el mundo virtual. Siguiente diapositiva, y creo última. Para terminar esta exposición, le quiero dejar una frase de Einstein que dice que la realidad es una mera ilusión, aunque muy persistente, ¿no? Sobre todo para aquellos avatares que les gustan mucho los juegos de roles. Muchas gracias.